¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué importante es vivir siempre el aquí y ahora, meternos de lleno en cada una de las cosas que hacemos. Por eso, esta escritora llamada Kiara Lubich dice que se puede conocer la voluntad de Dios, seguro. Es observar los mandamientos, realizar los deberes del propio Estado, escuchar la voz de la conciencia, que es donde habla Dios, y hacer todo eso con mayor perfección cada vez. Entonces, una madre que tiene que hacer las tareas de la casa, un obrero en la fábrica, la operaria en la cadena de montaje, el enfermo en su cama, el niño, el viejito, el padre lleno de ocupaciones, el policía, el artista, el barrendero, el misionero, el escritor, la mucama, el mozo, el deportista. Todos pueden hacerse santos, porque todos pueden hacer la voluntad de Dios. Este camino de santidad es para la masa, pero cuidado, es posible, produce efecto si se hace la voluntad de Dios en el momento presente. El presente es lo que importa. Hay que apuntar al presente. Entonces, la mamá no hará la comida a su marido y a los hijos únicamente porque tiene que hacerla, o porque le gusta, o porque ama a su familia, sino también para hacer lo que Dios quiere de ella, que es lo mismo que decir por amor a Dios. Así, se ha realizado una obra que tiene repercusión en la vida eterna, la que vendrá. La vida eterna la determinamos nosotros en esta tierra. Para pasar a la vida eterna, las obras de la tierra tienen que haber sido hechas por Dios, conscientemente, explícitamente. Quien ha hecho la prueba de vivir así puede dar testimonio, sin temor a engaño, de que Dios no se deja vencer en generosidad y que la vida es hermosa, hermosa, hermosa. El cristiano, si vive bien la acción que tiene que hacer en el presente, aprovecha la gracia que Dios le da precisamente para el presente. Si se vive así un instante tras otro, se prueba una alegría interior antes desconocida. No es exagerado decir un anticipo de la felicidad del cielo. Esto es lo que impulsa a la persona a vivir la nueva vida con una intensidad cada vez mayor, ofreciendo a Dios cada acción con la íntima intención de hacerla por Él y realizándola a la perfección, como sugiere la voz interior. Es una vida sobrenatural, espléndida, colmada de felicidad, que pone fuego en las venas y no nos deja en paz cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo con otras intenciones. Entonces se despierta la atención a la santidad, conscientes de que el momento que pasa no volverá más, esforzándonos en vivirlo solo por Dios y perfectamente. De esta manera, el mundo, las oficinas, las fábricas, las calles, albergan santos en camino que si perseveran serán santos por la eternidad. Por esta parte, la perseverancia es fácil. Basta tener el coraje de no pensar en el mañana y volver a ponerse en el eterno presente de Dios. Qué lindo es que vivamos así, con intensidad, cada momento presente. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.